Saludos para la audiencia de Farco de todo el país. Estamos en la ciudad de Rosario, en el Centro de Justicia Penal, donde durante un mes se va a desarrollar el juicio por la desaparición de Paula Perazzi, la sanlorencina de 34 años que desapareció el 18 de septiembre de 2011 y de quien hasta el momento no se sabe nada. 7 años y medio después estamos aquí, va a comenzar el juicio en el día de hoy. Tengo a mi lado a Alberto y a Alicia, los papás de Paula. Alberto, 7 años y medio de lucha, ¿cómo llegan hoy? ¿Qué esperan del día de hoy y de este mes? Mira, llegó la hora y el día. Esperamos que nos hayan invitado, que vengamos acá para que nos den justicia. Venimos a buscar justicia. ¿Qué es para ustedes que haya justicia? ¿Qué es para nosotros que haya justicia? Que se sepa dónde está Paula, qué pasó con Paula, qué hicieron con Paula. Alicia, son muchos años de lucha, de estar en las calles acompañando. ¿Cómo llegas hoy como mamá? Y también, ¿qué es para vos que haya justicia? Bueno, llego como el mismo día que desapareció Paula, con muchos nervios. Estoy esperando que haya justicia, que digan a dónde está Paula, qué hicieron con Paula, porque yo le debo una respuesta a mi nieto, a dónde está su mamá. Alberto Perazzi y Alicia Ostri, los papás de Paula. Desde el Centro de Justicia Penal de Rosario, afuera hay un grupo muy importante de mujeres y personas de todo el cordón industrial que vinieron a acompañar a Alberto y Alicia desde las 6 de la mañana. A las 8 comienza este juicio, que se va a extender por un mes, va a ser de lunes a viernes aquí en los tribunales de Rosario. Por esta causa están acusados 4 civiles y 5 policías que permanecen en prisión hasta el día de hoy a la espera del juicio. Para FM Por Yahoo, informó Flavia Campeis.